La reflexión en este momento, lo que tengo es una emoción enorme porque inaugurar un edificio escolar es algo único. No sé, no todos tenemos la oportunidad todo el tiempo de estar en este tipo de eventos. Y lo que más me tengo así adentro como sentimiento es esta cuestión de apostar a la escuela pública, ¿no? Como la apuesta al lugar donde podemos estar todos, donde realmente un lugar para todos, donde cabemos todos, ¿no? Entonces, parece que en épocas tan difíciles, con una propuesta a veces a nivel nacional muy diferente, que se apueste a los chicos de esta manera, a la gestión pública, a la confianza, a la educación pública, es algo maravilloso. O sea, está dentro de lo que uno espera de los gobiernos y de la gente que conduce, ¿no? Entonces, bueno, emoción por eso, porque en épocas difíciles un acto de justicia educativa como esta para los chicos de los Hornillos es muy importante. Bueno, te cuento esto. Cuando uno comparte, como nos toca a todos los anexos, con la escuela primaria, lo que pasa es que los chicos, nos cuesta mucho en secundaria que los chicos hagan este paso y maduren y entiendan las reglas de juego y las nuevas condiciones y el sentido de la escuela secundaria. Ellos como están en el mismo lugar, siguen con la idea de que están en el primario. Me parece que el tener edificio propio, en primer lugar, le va a dar eso, le va a dar una identidad a la escuela secundaria, le va a ayudar a dar el sentido que tiene, que es muy distinto al de la primaria. Y en segundo lugar, es justo también que ellos gocen de un lugar adecuado, tanto la primaria como el secundario, porque la primaria, pobre, nos soportó 13 años teniendo que achicarse ellos, en sus espacios, en los armarios, todo, es como convivir apretados. Y no es justo para los chicos, o tenían que desarmar todas las producciones que hacían, la tenían que desarmar porque si no, el primario no podía hacer nada, el primario le pasaba lo mismo. O sea, para las dos escuelas hermoso poder gozar de espacios propios, donde uno puede dejar armado un trabajo y al otro día lo vas a encontrar en ese lugar. Y aparte es un espacio digno, está todo calefaccionado, los baños impecables. Esto para muchos chicos es uno no entiende a veces la trascendencia que tiene. El viernes, cuando los trajimos a que lo conozcan, había chicos llorando. Y yo creí que les había pasado otra cosa, entonces nos acercamos y un niño me dijo: profe, nunca estuve en un lugar tan bonito. Entonces, ante una frase como esa, vos decís, ya está todo el sentido que tiene, ¿no? El experimentar, estar en un lugar adecuado, cómodo. Bueno, están muy emocionados. O sea que importante es, porque si los chicos están así, eso es lo que importa, ¿no? ¿Qué desafíos vienen desde ahora? Bueno, el desafío que sigue, esto es el puntapié para iniciar un proceso de desanexación, justamente para lograr esta independencia que hablábamos al principio. Viene ahora un trámite para solicitar que la escuela tenga su director, su vicedirector, con eso vienen un montón de cargos más, como más preceptores, algunos programas. Es lo mismo que cuando una comuna pasa a ser ciudad, ¿viste? Bueno, lograr que el anexo pase a ser un IPEM, que tenga su número, su nombre, que la comunidad le pueda poner el nombre que le sea significativo, que tenga todos los cargos y se cubran todos los espacios. Eso no es muy rápido, va a tener un tiempito, pero bueno, lo vamos a iniciar. ¿Cuál es la situación de los otros anexos de Nono? Los otros anexos, este es el primero que se creó, dependiendo de Nono. El anexo en Las Rabonas está también conviviendo con la primaria, pero se está haciendo por el Plan Aurora, un complejo de 3 aulas que de 2 años más se extiende a 6 y que finalmente va a ser también un edificio de secundaria. Y el edificio de Las Calles es muy adecuado porque es muy grande, es de las antiguas escuelas de Perón, que son realmente amplias. Ahí en la convivencia no hay problema, por ahora los espacios alcanzan, tampoco hay una matrícula tan grande. Así que, bueno, también va a ir un proceso cada uno en su momento. Este fue el primero y es el primero que tiene edificio. Después sigue Las Rabonas y después seguirá Las Calles. Y ojalá ellos mismos se convierten a la vez en escuelas base para sitios más alejados, que también hace falta, ¿no? Lugares un poquito más rurales todavía. Bueno, no, por favor, lo que necesiten.